Había un mochilero que se pasaba todo el día haciendo dedo, pero un día lo dejaron en la ruta y le gritaron: mochilero, hijo de Sanata, Sanata. ¡Esa! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Y no lo foqué! ¡Ahora! En Italia había un violinista que tocaba el violín como un artista, pero un día se le cortó una cuerda y el concierto le salió para la sanata, sanata. ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Y no la afloje! ¡Vamos! En la China había unos chinitos comían el arroz con dos palitos, pero un día el arroz se puso duro y se perdieron los palitos por el sanata, sanata. ¡Asa! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Y no le afloje, compadre! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Vamos! En Buenos Aires había un trapecista que en el trapecio hacía maravillas, le quedó la cuerda rota, se caló y se agarraba de la sanata, sanata. ¡Asa! ¡Fuerza! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡A la otra! Llora, llora, llora, que llora todo el tiempo llorando. vamos a un boliche los dos, en brazos de un nuevo amor terminarás olvidando. Llora, llora, llora que llora, llora, llora que llora, todo el tiempo llorando. Vamos a dejar de llorar y así podrás olvidar todo lo que está pasando. Vamos a dejar de llorar y así podrás olvidar todo lo que está pasando. Es muy fácil de bailar, pues tan solo hay que moverse para adelante y para atrás. Vamos todos a bailar, es muy fácil, ya verán, pues tan solo hay que moverse para adelante y para atrás. Chiqui chi, chiqui cha, para aquí, para allá. Chiqui chiqui, chiqui chiqui, para adelante y para atrás. Chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui cha. Chiqui chiqui, chiqui chiqui, para adelante y para atrás. ¡Ja! Para que baile, me amigo torero, y no te afloje, compadre. Popular. Es muy fácil de bailar, pues tan solo hay que moverse, pa' adelante y para atrás. Vamos todos a bailar.